potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Hora 25 de los negocios. Con Pepa Bueno y Javier Ruiz. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Otro día negro en las bolsas. Otro miércoles negro después de escuchar a la Organización Mundial de la Salud declarando pandemia el coronavirus, los mercados se han dado la vuelta y el Dow Jones, el mercado americano, perdiendo más de 1.600 puntos. Estamos al borde de lo que se conoce como terreno mercado de recesión. Hoy, otro miércoles negro, otra caída espectacular en las bolsas abiertas. Les vamos a contar las implicaciones económicas que todo esto tiene y la sangría económica que todo esto provoca, porque el Dow Jones está al borde del 20% de pérdidas en menos de un mes, el Standard & Poor's en el 19% de pérdidas en un mes. Hoy, mercado al borde de la recesión en hora 25 de los negocios. Coronavirus, pandemia global, coronavirus, sangría económica global. WHO has been assessing this outbreak. La Organización Mundial de la Salud ha estado tratando este brote a tiempo completo y estamos profundamente preocupados por los alarmantes niveles de propagación y severidad, además de los preocupantes niveles de inacción. Así pues, hemos decidido declarar el COVID-19 como pandémico. Characterized as a pandemic. Ahora mismo, esas palabras están provocando temblores en los mercados. Wall Street ha llegado a perder el 6,5%, ha llegado a entrar en terreno de recesión. Saben ustedes que cuando las bolsas suben más del 20% se habla de un bull market, cuando las bolsas pierden más del 20% se habla de un bear market, el mercado de toros, el mercado de osos. Estamos asomándonos a un mercado bajista de ese calibre, de una caída del 20% en apenas un mes. Los mercados tiritando después de escuchar lo que era, por otra parte, una obviedad. Esta ya no era una preocupación local, sino una pandemia global. Con esto, las bolsas han comenzado una caída a plomo. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. En los mercados que ahora mismo siguen abiertos, los mercados americanos. Los europeos, ¿cómo se han movido? ¿Cómo han cerrado? Pues en Europa la mayoría de los principales parques también han recogido caídas al cierre, mucho menores que en Wall Street, en este caso por debajo del 1,5%. Solo Milán cierra este miércoles con saldo positivo y recupera un 0,3%. Rojo en los demás, el Eurostox pierde un 0,1%, el DAX alemán un 0,3%, el CAC francés un 0,6% y el FTSE londinense un 1,4%. Con estos datos y con esta sesión, la pregunta casi es ¿por qué? Sabíamos que esto era una pandemia, las implicaciones son más simbólicas que económicas, pero el desplome está siendo absolutamente espectacular. Joaquín Robles, analista de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Por qué? ¿Por qué esta caída tan a plomo? Bueno, en primer lugar, porque no se sabe cuándo se va a disminuir la propagación del coronavirus y esta incertidumbre va a continuar generando mucha volatilidad al ser un hecho tan incierto. Y después porque, bueno, está obligando a los diferentes gobiernos a actuar, ¿no?, de manera extrema para tratar de contener esa propagación del virus, paralizando la economía, lo que los inversores están descontando como ir directamente a una recesión a nivel global. Y ahora lo que tenemos que ver es si las medidas coordinadas de los bancos centrales y el gobierno van a hacer algún tipo de efecto y estamos ante una crisis de confianza o, mucho peor, y nos acercamos a esa crisis de 2008 con una crisis de liquidez. Le voy a pedir que nos acompañe a lo largo del espacio porque le voy a preguntar exactamente esto. Si lo que se ha ido anunciando puede tener impacto y alivio. Hoy el Fondo Monetario Internacional, ha pedido gasto coordinado, gasto sanitario, decía. Para responder al brote de coronavirus es vital que los gobiernos aseguren que el sector sanitario tiene a su disposición recursos financieros y al mismo tiempo tienen que proteger a las familias y a las empresas más vulnerables al impacto económico con medidas específicas y temporales. Es una llamada muy clara y muy directa al gobierno español. El Fondo Monetario terminaba hoy su misión en España. Este es el informe de conclusiones y lo que decía era, primero, que esto es lo que se debía de hacer, porque, segundo, esto es lo que va a pasar. El crecimiento del 1,6% previsto no se va a alcanzar. La magnitud, decía. La magnitud de la desaceleración dependerá del alcance y de la duración del brote, algo muy incierto ahora mismo. También dependerá de lo efectivas que sean las medidas para mitigar las consecuencias económicas del brote en España y en todo el mundo. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice el Fondo Monetario? ¿Qué recomienda el Fondo Monetario? Lo primero que hace el Fondo Monetario Internacional es pedir a los gobiernos, en este caso al español, porque presentaba el informe sobre España, que gaste más en lucha contra el coronavirus. Medidas extraordinarias de gasto es lo que pide. Básicamente, que gaste todo lo que pueda para que hospitales y personal sanitario tengan todo lo que necesitan para trabajar estos días y para afrontar esta epidemia. Y una vez garantizado que se ha cubierto la necesidad hospitalaria y sanitaria, pide el FMI a España que también ponga en marcha medidas de liquidez para que las empresas puedan pagar a sus empleados y a sus proveedores, aunque tengan problemas para conseguir ingresos. Además, desde el Fondo Monetario llegan a pedir que el gobierno español pague parte del sueldo a los empleados que están en cuarentena o empleados que están afectados, por ejemplo, por un ERE temporal, con el objetivo de asegurar que los trabajadores no pierdan ingresos y también para que las empresas no tengan que asumir un coste que les pueda dificultar recuperarse del golpe que les supone el brote de coronavirus. Dice el Fondo Monetario Internacional que hay dos sectores que serán especialmente afectados por esta situación. Menciona al turismo, que supone más del 11% del PIB español, y dice que hay un impacto directo también en la demanda interna, en el consumo, que dice que se puede retraer por culpa de algunas de las medidas que se están tomando. La lectura es muy sencilla en términos económicos, por muy complejo que esto pueda parecer. No vamos a crecer al 1,6% que teníamos previsto en España. La cuestión es cuánto menos vamos a crecer. Hoy Funcas ha elaborado su panel de servicios de estudios y dice, de momento, vamos a crecer como mínimo una décima menos, previsiblemente dos. Pero hay servicios de estudios que hablan de hasta cinco décimas menos de recorte. Es decir, que nuestro crecimiento quedaría en el 1,1 o el 1,3. Todo lo que queda por debajo del 1 es destruir empleo en España. Bank of America ha dicho hoy que esa caída va a ser todavía mayor de lo que están diciendo nombres como Funcas. Así que, Joaquín Robles, antes de preguntarle por las soluciones, le pregunto primero por el diagnóstico. ¿Cuánta factura le pasa esto a España? Pues el problema es que todavía es muy difícil de cuantificar. A nosotros nos parece un escenario muy optimista estar por encima del 1%, viendo lo que estamos viendo durante los últimos días. Al final vamos a ver cómo el gasto público se va a disparar y esta paralización va a provocar pues muchos problemas financieros, ¿no?, para muchas empresas, sobre todo para las medianas empresas, ¿no? Pero ustedes asumen que vamos a crecer menos del 1%, es decir, que habría destrucción de empleo. Totalmente. En el caso de que se mantenga esta situación durante varias semanas más, estamos viendo que es totalmente insostenible. Al final, si temíamos por una guerra comercial, esto es paralizar la economía por completo, o sea, que puede tener unas consecuencias devastadoras en la economía española. ¿Cuánto puede restar? ¿Seis, siete, ocho décimas? ¿Cuánto? El problema es que todavía no se sabe, es la gran incertidumbre y por eso responden de una manera tan violenta a los mercados. Ahora mismo vemos que esto se puede solucionar en un mes, en tres o en cinco. Entonces, cuanto más perdure, más va a deteriorar la economía española. Esto no se trata de firmar un acuerdo o llegar a algún punto en concreto. Esto digo es de diagnóstico, vuelvo de nuevo con usted, pero y a partir de aquí políticas. Ha habido varias y va a haber varias. La primera, la declaración política de Christine Lagarde. Literalmente reunión con los responsables europeos. Y esta frase: estamos en un escenario que nos recuerda a la gran recesión de 2008. Esta otra frase: la falta de acción hoy puede resultar en el colapso de ciertas economías mañana. Y esta otra: a menos que los países actúen de manera coordinada y conjunta, podemos empezar a ver efectos similares a los de la pasada crisis. Estas frases llegan a 24 horas de que el Banco Central Europeo mueva lo poco que puede mover. Tipos previsiblemente no. Tiene un 0,25% de margen. Podría llevar los tipos a cero. No hay mucho más margen. Lo siguiente es inyectar liquidez. Y todo esto llega después de que hoy gobierno tras gobierno haya anunciado que van a gastar más. El Reino Unido, 12.000 millones más en gasto. Hoy presentaba un presupuesto de 30.000 millones con 12.000 millones nuevos para gasto sanitario. I am announcing today in total a £30 billion fiscal stimulus to support British people, British jobs and British businesses through this moment. Para apoyar, decía, a los trabajos, a los negocios y a la economía británica, el ministro de Economía. Hoy en Reino Unido se han declarado también, se han recortado también los tipos de interés. Lo mismo, exactamente idéntico anuncio hoy en Alemania. Plan de gasto, 10.000 millones, y Angela Merkel decía, para hacer cuanto sea necesario, cuando sea necesario. No nos preguntaremos cada día lo que esto significa para nuestro déficit. Haremos lo que sea necesario. También Italia ha anunciado 5.300 millones. E incluso el gobierno español, Pedro Sánchez, decía ayer literalmente esa misma expresión, cuanto sea necesario, la expresión. Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos. Cuando sea necesario, cuanto sea necesario. Es la expresión que están utilizando uno tras otro gobierno. Mañana, Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Mañana esas medidas se aprueban aquí, las medidas económicas en Consejo de Ministros Extraordinario. Sí, dijo el presidente del gobierno que actuaría en varias áreas. Hoy conocemos más detalles de una de esas áreas, ¿no? La de ayudar a las familias trabajadoras que tienen que cuidar de niños y mayores por los cierres de colegios y centros en las zonas más afectadas por el coronavirus. Hoy la Seguridad Social ha adelantado que lo que se va a hacer es crear una nueva prestación pensada para esas familias, para las personas que tengan un trabajo y no pueden recurrir al teletrabajo, no pueden reorganizarse en el trabajo para atender a esos cuidados de niños y mayores, de forma que si se tienen que pedir una reducción de jornada, el dinero que pierden, el ingreso que pierden, el salario que pierden por esa reducción de jornada, se les sea compensada por las administraciones. Así, digamos que esta medida es una medida sin coste para el trabajador y tampoco para la empresa, la que no tiene que hacer frente a ese salario. Quedan por conocerse detalles del resto de áreas que citó el presidente: líneas de crédito, flexibilidad laboral, aplazamientos y moratorias fiscales, pero puede que no sea el último paquete de medidas en relación con el coronavirus y la crisis que ha generado, porque se había anunciado que antes de la reunión del Consejo de Ministros se iba a producir otra con los agentes sociales, con los líderes de patronales y sindicatos, para conocer sus aportaciones y en su caso convertirlas en medidas. Por problemas de agenda, esa reunión no puede hacerse antes del Consejo de Ministros, será después del Consejo de Ministros, así que si esas aportaciones y esas ideas finalmente se convierten en medidas, pues será en otro Consejo de Ministros más adelante. Joaquín Robles, analista de XTV. 12.000 millones de gasto en Reino Unido contra el coronavirus, 10.000 millones en Alemania, 5.000 en Italia, en torno a 2.000, 1.000 y pico pueden ser aquí en España. ¿Suficiente gasto para frenar el impacto del coronavirus? ¿Esto puede levantar la economía o esto es insuficiente? El problema es que no te puedes arriesgar a perder la confianza de los inversores, por eso tienes que actuar de una manera contundente y coordinada. Los bancos centrales ya vamos viendo cómo están bajando tipos, aumentando las compras de bonos, inyectando liquidez, y del gobierno se espera lo mismo, pues un aumento del gasto público, bajada de impuestos y reformas fiscales. El problema es que ante estas crisis no hay soluciones mágicas. Y la bajada de tipos o no del Banco Central Europeo mañana, la inyección de liquidez segura es así mañana, ¿eso puede funcionar? No, porque va a tener un impacto muy limitado. La política monetaria ya lleva siendo laxa prácticamente una década y aunque la flexibilices un poco más, el recorrido que va a tener es muy efímero. Por eso hacen tanto hincapié los miembros del BCE en que tienen que ser coordinadas con el resto de gobiernos. Pues analista de XTV, Joaquín Robles, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. A esta hora, la bolsa americana sigue en caída. Es cierto que ha llegado a vivir momentos mucho más dramáticos en las últimas horas, de hasta caídas del 6,6%, y que va a cerrar en estos momentos perdiendo en torno a un 5%. Pero en cualquier caso, el abismo del 20% de caída en Wall Street en menos de un mes sigue ahí. Hora 25 de los negocios, seguimos. Sentando aquí, como saben ustedes, cada noche a un sector, una empresa. Hoy todos los sectores, todas las empresas arrancan con una pregunta, y esa pregunta es coronavirus. Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero y fundamental, efecto coronavirus. Ahora mismo todos estamos preocupados con ¿hay o no suministros suficientes? ¿Hay o no suministros suficientes? ¿Tienen ustedes problemas de suministro? Nosotros no estamos teniendo ningún problema de suministro, pero sí que es verdad que también nos está afectando. Nos está afectando en cuanto a la movilidad del grupo. Estamos en 8 países y, bueno, pues se han restringido mucho los viajes, se han restringido mucho las reuniones. Muchas de ellas se están celebrando por videoconferencia. ¿Se está sobre reaccionando en términos de ingresos, en términos de ventas? ¿Pueden ustedes notar un cierto impacto? Nosotros no tenemos previsto ningún impacto. Realmente nuestros clientes son, en líneas generales, los operadores de telecomunicaciones. Por tanto, son servicios recurrentes, son servicios fijos, son infraestructuras, digamos, que son necesarias y que no están vinculadas al consumo del servicio de telecomunicaciones final. Por tanto, no esperamos ningún impacto. Ahora sí, cuanto antes, digamos, pase mejor, no solamente por una cuestión sanitaria, sino porque la actividad económica, que entiendo que es el propósito de la pregunta, pues está afectando a la economía en general. Cuando hablamos del sector telecomunicaciones, cuando hablamos del sector de tecnología casi en general, hay dos preguntas que son de obligado cumplimiento. Últimamente, la primera es coronavirus, la segunda es fiscalidad. A ustedes hay un territorio, en concreto Cataluña, que ahora mismo está discutiendo imponerles una nueva tasa, 700 euros por antena, que para ustedes sería ¿qué? ¿Un daño? ¿Letal? ¿Qué significa para ustedes la tasa a cada una de esas antenas? Bueno, lo primero que para nosotros entendemos es que cualquier fiscalidad debería de tener un tratamiento armónico en todo el territorio, y cuando hablamos de todo el territorio también nos referimos no solamente a todo el Estado español, sino también a toda Europa. Cualquier tipo de tasa que se imponga hoy en día, yo creo que tiene que ser analizada, digamos, desde un punto de vista global. En nuestro sector, en el sector de las infraestructuras, pues es un sector en el que fundamentalmente somos un sector pro medio ambiente, y por tanto una tasa medio ambiente entendemos que no debería de aplicarnos. Nosotros lo que hacemos es incrementar la reutilización de aquellas infraestructuras existentes, o sea, lo que hacemos es evitar la duplicidad de infraestructuras. Lo que hacemos es construir las nuevas infraestructuras pensando ya también en que sean compartidas por más de un operador de telecomunicaciones desde el primer día. Y además facilitamos la llegada de servicios de telecomunicaciones a zonas donde están con un nivel de densidad bajo. Sería un poco paradójico imponer una tasa, una fiscalidad a empresas y a infraestructuras que lo que facilitan es el desarrollo de estos servicios de telecomunicaciones, que ayudan a la cohesión territorial y a fijar población en el territorio. Son precisamente territorios despoblados los que ya han impuesto algunas de esas tasas. Lo ha hecho Extremadura, lo ha hecho La Rioja, ahora Cataluña. ¿Ustedes temen que esto se vaya a generalizar? Bueno, en primer lugar, en Asturias y en Extremadura, esas tasas están recurridas por los operadores de telecomunicaciones, que es a quien les aplica, digamos, esas tasas. Nosotros, en nuestras torres de telecomunicaciones, por visualizarlo con una palabra, no tenemos equipamiento activo. El equipamiento activo y las frecuencias que se utilizan son propiedad de, vamos a decir así, de los operadores de telecomunicaciones. Nosotros lo que hacemos es facilitar la cobertura, y por tanto hasta ahora en Asturias y en Extremadura no aplicaba para Cellnex este tipo de tasas. Esperamos sinceramente que tampoco apliquen en Cataluña. Le preguntaba por impuestos, le preguntaba por despliegue, por coronavirus, le pregunto por internacionalización. Ustedes ahora mismo están prestando servicio en Italia, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suiza, Irlanda, Portugal y España. La última de sus grandes operaciones ha sido Francia, más de 1.000 millones de euros en un despliegue de los próximos 7 años. ¿Tienen ustedes más expansión prevista? Bueno, la expansión siempre es en los países donde ya estamos. No solamente porque ya tenemos pues una infraestructura en términos de personas, en términos de oficinas, de red territorial, sino porque además tenemos clientes. Porque nosotros no gestionamos infraestructuras, gestionamos clientes de telecomunicaciones a través de las infraestructuras. Por tanto, para nosotros es muy importante seguir prestando servicios a los clientes que ya tenemos y a los nuevos clientes que podamos tener en esos países donde ya estamos. Evidentemente, Europa continúa siendo el foco, el perímetro de inversión de nuestro proyecto. Solo Europa. ¿Cómo más? Si no hay un dónde más que en Europa, ¿cómo más? Ustedes tienen una previsión de crecimiento de ingresos que va de los 867 millones que ganaron en el año 2019, o que ingresaron, más bien, en 2019, aquello fueron 15 millones de beneficio neto negativo, a 1.700 millones de previsión de ingresos en el año 2021, a 137 de beneficio positivo en ese año. ¿Cómo plantean ustedes, si no hay nuevos mercados, qué nuevos ingresos van a tener para duplicar los ingresos, para crecer más del 100% en ingresos y para crecer más del 100% en beneficios? Bueno, nosotros estamos creciendo de una forma muy importante por dos vías. Una, como usted muy bien dice, es por la vía de las adquisiciones. El año 2019 ha sido un año muy importante en términos de adquisiciones. Hemos incorporado dos países como Irlanda y Portugal, pero también seguimos haciendo proyectos, como muy bien ha dicho, en Francia, este último con Bouygues Telecom, con una inversión comprometida de 1.100 millones. Estas inversiones muchas veces se realizan en diversos años. Por tanto, nosotros, nuestro principal foco hoy es seguir en los 8 países donde estamos. Seguimos focalizados en consolidar este proyecto, porque es un proyecto que necesita y que precisa de ir adaptando estas infraestructuras también a la nueva tecnología. Por eso hemos entrado en el mundo de la fibra óptica a la torre, porque la tecnología 5G va a requerir de esas infraestructuras. Le pregunto, por último, por lo que ahora mismo, cuando uno habla de Cellnex, siempre le mencionan lo primero, y es el precio de la acción. Ustedes salieron a bolsa en 14 euros por acción. En los últimos 12 meses han pasado de 22 a 45, 47 euros. El crecimiento es exponencial. ¿Dónde ven ustedes el precio objetivo? No me diga eso, me lo dicen los accionistas. ¿Dónde lo ven? No, nosotros no tenemos límite en estos momentos. No pensamos, no gestionamos la compañía cada día pensando en dónde está el límite. Nosotros creemos que aproximadamente en Europa pueden haber entre 400 y 500 mil torres entre el año 2020 y 2022, entre las torres existentes y las que hay que construir. Aproximadamente unas 100.000 están hoy externalizadas. Creo que nos quedan entre 300 y 400 mil por delante. Es un camino para recorrer, no solo para Cellnex. ¿Pueden triplicar, cuadruplicar el precio de la acción? Bueno, se tratará de tener los proyectos adecuados, de poderlos explicar en el mercado y también tener el apoyo, como hemos tenido el último año, en 2 ampliaciones de capital que ascendieron a 3.700 millones de euros. Quiero decir, la compañía, es verdad que ha pasado de una capitalización en el año 2015 de 3.000 millones a 18.000 que capitaliza hoy. En ese intervalo hemos pedido 3.700 a los accionistas, por tanto, en números redondos, vamos a decir, entre lo que valía el día que salimos a bolsa más lo que hemos pedido a los accionistas, son 7.000 millones. Bueno, pues de 7 a 18.000 se han generado 11.000 millones de valor. Esos 11.000 millones de valor tienen que ver con los contratos que ya están hoy firmados y que ejecutaremos en los próximos 7 y 8 años en cuanto a crecimiento, construcción de nuevas infraestructuras, pero también en cuanto a la prestación del servicio, que están entre los 25 y los 30 años. Eso significa que tenemos una cartera contratada de pedidos por valor de 44.000 millones de euros. Por eso cotizamos, con estos valores. Consejero delegado de Cellnex, le pasaremos lista y le esperamos. Gracias, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias. Y a esta hora, reunión de los ejecutivos de Wall Street con Donald Trump. La frase sobre la mesa, Citibank, esto no es una crisis financiera, pero lo cierto es que los mercados están cayendo como si lo fuera. 5,5% cierra el Dow Jones, perdiendo más de 1.500 puntos. Hora 25 de los negocios, seguimos.